¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión de Los Palomazos, las charlas en las cuales tenemos con gente experta, con gente que conoce de distintos temas, puede ser acerca de industria, acerca de realización, acerca de producción, acerca de narrativa. Y hoy me da muchísimo gusto presentarles a los invitados de esta noche, ya que tuvimos como que un preludio, un primer episodio en el Palomazo anterior, para hablar acerca de industria, modelos de negocios, cómo preparar un exorcismo antes de que sea necesario ejecutarlo. Si escuchan algunos ruidos de fondo es precisamente porque alguien está haciendo esta invocación. Y antes de presentarles a quien está haciendo la invocación, permítanme presentarles, ahora me da muchísimo gusto, ella nos acompaña por primera ocasión, así que pórtense educados, amigos. Alejandra Castro, ¿cómo estás, Ale? Hola, muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gustazo tenerte aquí. Y desde luego, hasta el final, pero no porque sea el último, sino porque siempre tenemos preparado al conocer al experto, al de la casa, Jaime Rosales. Jaime, ¿cómo estás? Hola, la invocación era, buenas noches, la invocación es, antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en un Rael inmortal. Pero ¿por qué invocación de ese tipo, Jaime? Según estuve sabiendo, según distintas fuentes, te ha ido rete bien recientemente, hasta encontraste tacos de 2 pesos, no sé qué también hayan salido. De 2 pesos. ¿De qué habrán sido? Pues mientras sean de animal y no veganos, yo no tengo ningún problema en sean lo que sean. No. También depende del tipo de animal, pero eso ya lo averiguaremos según el tipo de invocación. Esperemos que no haya que hacer ahorita alguna especie de exorcismo, como mencionábamos. Pero bueno, la charla, ustedes la van a poder ver en este momento, la van a poder estar escuchando mañana en la versión descargable. Pero para los que nos acompañan, estamos precisamente en la página de Churros y Palomitas, ahí directo, para que no digan que no le tengan miedo a Twitch. Miren, ahí estamos nosotros ahí con la transmisión. Y aquí tenemos una barrita de chat que, miren, así como le estoy poniendo aquí, hola, ahí se manda el chat. Y si nos ven en la charla, aquí en la parte de abajo se van leyendo los mensajes y yo los estaré leyendo si son pertinentes dentro de la conversación. Entonces ahí tienen todos los links para visualización y descarga en churrospalomitas.com. Y bueno, vamos a hablar ya un poquito de fondo. Jaime, nos gustaría que nos recordaras poquito, porque la última vez que charlamos hablamos un poquito como que de industria, concretamente en México. ¿Te acuerdas más o menos? Tú desglosaste todo perfectamente y llegamos a una conclusión concreta llena de sabiduría al final, ¿verdad? Pues no la recuerdo muy bien, pero pues la conclusión es que no existe todavía una industria sana del cine nacional y que todavía tenemos que estarla construyendo día a día, y que nos debemos de dejar de payasadas de que solo el cine, de que todo en el cine tiene que ser gratis y que solo el gobierno es el único que tiene que invertir. No se construye una industria sana de cine nacional si la lana solo viene del gobierno, si viene del Estado, de los impuestos. Exacto. Ajá. Pero también, curiosamente, esa era como que parte de la conclusión, pero la conclusión real es de si alguien les está explicando, les platica y les dice, claro, que sabe la verdad de cómo se maneja la industria en México, se los está choreando, como dijo Richard Feynman, es como quien te trata de explicar la física cuántica, eso no tiene nada que ver. Y precisamente, Alejandra, vamos ahorita contigo, porque tú, ajá, tienes bastante experiencia. Bueno, tu función principal es en, ahora sí que en relaciones públicas, pero tienes un conocimiento impresionante debido a que has estado laborando dentro de esta industria. ¿Por cuánto tiempo? Ya casi son 10 años. 10 años, ahí humildemente. Sí. Ya me dolió la espalda nomás de pensar en ese, en no, el tiempo. No hablemos de edades, por favor. Ok. Pero, por ejemplo, actualmente estás trabajando en Diamond Films, sí, quienes se encargan precisamente de la distribución y promoción de distintas obras. Entonces tienes, junto con Jaime, tienen un conocimiento de primera mano muy importante y muy cercano a lo que en realidad está pasando. Ya hemos hecho revisión de lo que son los anuarios estadísticos del IMCINE, que sí efectivamente nos sirven para medir cómo es el consumo, cómo es la producción y todo esto. Pero sin embargo, obviamente esos son por los números, cuando son oficiales siempre confía, pero también desconfía, porque no nos sirven para tener una medición tan concreta sobre lo que está ocurriendo ahorita. Primera pregunta, que es poquito, uh-huh, de lo que hablamos con Jaime. Ajá. Concretamente en México, pues sabemos que se consume mucho el cine, pero por ejemplo, el hecho de que se exhiban muchas películas, de que veamos muchas películas, concretamente para la gente que trabaja aquí haciendo o distribuyendo o ahora sí que manejando esto, en el caso de distribución, por ejemplo, con Diamond Films, ¿estamos en un mercado saludable actualmente? No, definitivamente no. O sea, No, para nada. O sea, híjoles, tal vez no debería decirlo Dios santo. Abiertamente, pero, o sea, empezando desde que no hay una sana competencia, o sea, nos enfrentamos desde majors, o sea, lo estoy viendo desde un punto de vista de distribuidor independiente, nos vamos desde los majors que sacan estrenos como Maléfica, que estrenó este fin de semana con más de 1,000 pantallas que acaparan todos los cines, hasta exhibidores que ya se volvieron distribuidores, y entonces pues eso se nos complica a todos muchísimo. O sea, sí ha sido, creo que no ha sido una convivencia sana, mal la redundancia, en cuanto a competencias, repito, o sea, es muy difícil tú como distribuidor independiente poder colocar tu película en un mercado donde ni siquiera hay espacio, definitivamente. Y eso es algo que creo que precisamente nos lleva a tratar de analizar esto. Tenemos mucha competencia, pero también tenemos mucha competencia en muchos mercados. Vamos a ir ahorita contigo, Jaime, concretamente, porque también uno de los puntos que hablamos en la transmisión anterior es precisamente sobre las ventanas de exhibición y que también tenemos una competencia que no es únicamente, por ejemplo, entre salas de cine. Ale nos menciona algo muy importante porque, bueno, tenemos ya una saturación. Y, o sea, tú vas a un cine y, pues, Cinépolis hace también distribución, le entró a eso ya, cada vez ha estado entrándole más a los madrazos, por decirlo de alguna manera. Y ahorita si bien hablamos, perdón, que te interrumpa, de sala de arte distribución, un nuevo concepto de distribución. Ahorita lo reviso. Si quieres, seguimos con eso. Pero la cuestión es que no es lo único, porque también tenemos ventanas digitales. O sea, tenemos ahí distintos puntos de exhibición que te están compitiendo. Y también el público, pues a final de cuentas, pues creo que se le puede hacer más fácil. Yo mejor me espero, veo la peliculita. O me espero, que lo mencionamos. Mejor me espero, mira, cuando llegue la película a Netflix o a Prime Video, donde tenga ya los servicios, ¿para qué voy al cine? Entonces, pues esto igual y no afecta tanto el manejo de ingresos, ¿verdad? Eso en realidad no... Pues... Bueno, en este caso yo podría decir que las ventanas de exhibición, que son otras ventanas, pues resultan a veces, la mayoría de las veces, ser más redituables que el estreno en cine per se. O sea, a veces para el distribuidor, por ejemplo, en este caso como Diamond, que trabajamos la película desde producción, uh-huh. Su comercialización en cines, en pantalla grande, hasta las siguientes ventanas que son las plataformas digitales que ya todos conocemos, Netflix, HBO, Amazon, hasta autobuses, aviones, todas esas ventanas muchas veces generan más ingresos que el cine. Eso es interesante porque también ahí, y creo que aquí entonces, Alejandra, ahí se están precisamente... estaremos viendo tal vez una especie de migración entre que tenemos una competencia por las ventanas que son, ahora sí que llamémosle el brick and mortar, como sería el manejo de tiendas, sino que los lugares físicos, las salas de cine, sí está viendo una especie de compensación en el sentido de que se reduce por acá y se está mejorando en las ventanas digitales, o sigue siendo muy paulatino, apenas va en crecimiento, ¿cómo va? Híjoles, yo creo que sí es... Sí, obviamente va en crecimiento, pero yo creo que hay veces que sí rebasa. O sea, repito, hay veces que en cine dices, chin, con esta película me fue súper mal, pero pues ya recuperé el doble cuando la vendí en Netflix, ¿no? Por ejemplo. Okay. Sí, yo creo, depende de cada película, sí, pero yo creo que sí va inclinado a... Hay muchos factores, o sea, desde el ticket price que tiene un boleto de cine hasta lo que te cuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, quieres ir al cine y ver una película, te cuesta el boleto, más o menos anda en un promedio de 70, 80 pesos. Cuando, pues, pagas Netflix, que te cuesta 100 pesos, no sé cuánto cuesta el paquete de una sola pantalla, lo puedes ver a la hora que quieras, con quien quieras, o sea, creo que ese tipo de cosas definitivamente influyen, lamentablemente. Ok, bueno, a final de cuentas son mercados cambiantes. Si les interesa a la gente, en el podcast de Stripando hablamos poquito de eso, en el manejo de cómics, porque también de repente tenemos números muy optimistas, pero cuando se pone uno a hacer la comparación entre el medio digital y medio físico, pues ahí es donde salen los detalles. Jaime, nos mencionabas un detalle muy particular ahorita acerca de otras ventanas, bueno, llamémosle... Perdón que le llame ventana, sé que tal vez no es el nombre adecuado, ya que es más bien un subsegmento dentro de la misma ventana, que es como que poquito más especializado, ¿no? Lo de casa de arte, si no me falla la memoria. Sala de arte. Sala de arte. Cinépolis acaba de anunciar como parte del festival que se va a dedicar... Cinépolis como exhibidor ya tiene una distribuidora de películas. Entonces... Cinépolis va y se encarga de conseguir la película en algún lado fuera de la Ciudad de México, fuera del país, consigue una película como creo que el mejor ejemplo es este, ah, no, Lighthouse es de caníbal. Bueno, hay otras películas. Ellos ahorita van y consiguen una. Sí. Perdón, sí, no, continúa ahorita, ahorita hablamos. Este, ahorita buscamos un ejemplo para tener una película. Ellos van a tener un, ellos ya tienen una película y la van a poner a distribución. ¿Qué es lo que hacen con su película de distribución? Que no nada más se la dejan a su misma compañía llamada Cinépolis, sino que Cinépolis Distribución le entrega a Cinemex películas. Uh-huh. Y sale el logotipo de Cinépolis Distribución en una sala de Cinemex. Se le entrega también a la Cineteca Nacional, se le entrega también a cines independientes. A quien quiera usar la, este, la película y exhibirla, se la va a entregar. Entonces, estamos hablando de que Cinépolis está exhibiendo y también está distribuyendo. ¿Qué es lo que se les acaba de ocurrir? Cine Complicado, Cine de por sí ya es una distribuidora que se encarga de distribuir algunas unas películas medio intelectuales, y aquí sí las queremos llamar, se les acaba de ocurrir subdividir y tener una nueva categoría de películas muy de arte, y la están llamando Sala de Arte Distribución. Y entonces van a tener Cinépolis Distribución y Sala de Arte Distribución. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Pues van a tener nuevas maneras de repartir el cine a distintos medios. ¿Cuál es el problema que hemos encontrado invariablemente con Cinépolis Distribución? Que las películas no necesariamente en su primer fin de semana de exhibición les va bien, pero por el simple hecho de ser Cinépolis, les dan más oportunidad de tener mejores espacios y mejores horarios en las salas de Cinépolis. Y es ahí donde ya encontramos una desviación en el mercado. Una película que llega a una distribuidora independiente con una película, no va a tener las mismas oportunidades de tener una buena taquilla si... o tan buenas oportunidades como las va a tener Cinépolis Distribución o Sala de Arte Distribución. Ese pequeño detalle en donde no hay una regulación, donde no hay una igualdad de oportunidades para todas las distribuidoras, es donde te encontramos vicios de mercado, donde no es que estemos hablando de capitalismo puro, sino todo lo contrario. Estamos viendo la posibilidad de que un solo ente controle distribución y controle exhibición, que son cosas diferentes y que mucha gente en el medio comúnmente están combinando o no entienden cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Una pregunta por ahí, bueno, perdón, antes de pasar a eso, Ale, ¿algo que quieras comentar de esto, algo que quieras agregar? No, justamente hoy hablando del anuncio de Cinépolis, Sala de Arte y Distribución. Híjoles, no sé si se fijaron en las películas que van a traer, que son muchas de las que estuvieron creo que en el Festival de Toronto, y que son películas que la verdad creo que sí se están lanzando con todo. O sea, está creo que Portrait of a Lady on Fire, si mal no recuerdo. Hay por ahí otra que incluso estuvo en el Festival de Morelia. Pero sí, o sea, digo, nada más para recalcar lo que dijo Jaime, creo que sí es como... Sí es para nosotros un tema bastante complicado el hecho de convivir con un monstruo como lo es Cinépolis. Digo, Cinemex lo hace también, pero Cinépolis creo que es el caso en mayor medida, que no solamente distribuye, exhibe, tiene más del 50% del mercado de cines en el país, sino que sí es estas incongruencias de que de repente a tu película pues le va mal el primer fin de semana y pues sale de cartelera, pero cuando es una película de exhibidores, le va mal, pero continúa en cartelera, ¿no? Y es ahí donde dices, bueno, entonces, sumando a eso, súmale que pues hay películas que entran con más de 2,000 pantallas, que muchas veces, no sé, el exhibidor muchas veces te dice, oye, sácala de este tamaño, sácala más chica, sácala más grande. O sea, si es cada vez es más complicado y aparte de eso compite con el mercado, pues con plataformas como Netflix, por ejemplo, que ya ni siquiera salen en cine, sino que se van directo al streaming y pasar por pantallas grandes. Y ahí tenemos un detalle y me voy a ir poquito a una revisión histórica. Me dicen si se empieza como que a cortar poquito el audio porque Hangouts de repente jala bien y de repente hace de las suyas. Creo que ahorita estamos bien, pero podemos tener un poquito de hipo. Bueno, hay un detalle que quiero mencionar y ya lo he mencionado en programas anteriores y es acerca de un caso que se dio concretamente en Estados Unidos que se me hace importante retomar ahorita por algo que estamos mencionando. Los que están viendo en esta transmisión probablemente sepan, si no ahorita se los informo, que fue en 1948 donde en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos básicamente se estuvo peleando con Paramount Pictures Incorporated, tuvieron un caso en el cual básicamente se enfocaron en los canales de distribución. Larga historia resumida, el caso es muy interesante para los que les interesa concretamente hablar de estos temas, hablar de manejo de industria, de negocios, hablando de monopolios, que ya estamos no llegando concretamente a eso, pero que tiene algo que ver, y es básicamente en las salas de cine en Estados Unidos, las cadenas exhibidoras o los estudios inclusive, porque estaban muy ligados. Tú eres la Metro Golden Mayer. Tú vas a proyectar en tu sala de cine que tú construiste las películas de la Metro Golden Mayer. Si tú eras Paramount Pictures, únicamente ibas a exhibir las películas de Paramount. Igual con Warner, con United Artists, bueno, con todos. Entonces, el caso concretamente se dio porque imagínate que tú quieres ir a ver una película en particular y no podías verla. Siempre les echo yo tierra a los que se quejan cuando no la tienen en la sala, que está a la vuelta, entonces ya no van a ir a buscarla en otro lado. Pero uh-huh. Este es un caso todavía más extremo en cierto sentido porque es, pues yo tengo el control de la propiedad de mis películas y yo la voy a exhibir. Ojo, porque al final de cuentas esto es una... estás controlando la cadena de distribución. Concretamente el caso terminó en que dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que darle chance a otras películas de ser exhibidas. Y eso es lo que tiene que ver con algo de lo que me mencionan ustedes de Cinépolis. Es de que, ok, es tu changarro, tú construiste tu sala de cine, desde luego que tienes que dar... es tu negocio en pocas palabras. Pero sin embargo, no puedes bloquear de exhibición algo que se está lanzando para el resto de las cadenas porque es una desventaja desleal, concretamente. A partir de eso se empezaron a abrir. En modelos digitales ahorita tenemos una cosa que es bien fascinante porque obviamente yo si tengo HBO, pues yo tengo derecho a ver la película de Martin Scorsese, la nueva, en HBO, porque yo estoy pagando por HBO. No sean idiotas, no funciona tampoco así el negocio, pero a final de cuentas, esos son canales digitales y es también en base a los acuerdos, pero curiosamente tiene muchos paralelismos con lo que menciono del caso concretamente de United States versus Paramount Pictures. Ahí pueden ver el Wikipediazo en caso de que quieran ver más detalles. En Churros y Palomitas les puse una liga hace tiempo donde precisamente, luego se las comparto, donde está esto como que de una manera más, más folclórica narrada. Pero a ver, voy a regresar un poquito al tema y me encanta ponerme de villano. Cinépolis concretamente, al final de cuentas son sus salas de cine, ¿no? O sea, no tienen el derecho para poder no bloquear a los demás, pero darle prioridad. Sabemos que pues los horarios, si pones una película muy temprano o muy tarde, pues menos gente va a ir a verla, pero ¿no están en su derecho de hacer eso? Totalmente sí, pero tampoco creo que sean... Vaya, no podrían sobrevivir tampoco de puras majors, ¿me explico? O sea, imagínate estrenar Maléfica, ¿no? Y de aquí a que se estrene el siguiente, a una siguiente película de ese tamaño, vamos a tener Maléfica durante 2 meses, 3 meses. No, o sea, somos nosotros, da la redundancia de distribuidores independientes, que vamos alimentando constantemente la cartelera de cine, ¿no? Tenemos estrenos más constantes, pequeños, grandes, ¿no? O sea, somos los que le damos variedad, ¿no? Por decir así. Creo que un cine no puede sobrevivir de puras estrenos gigantes. No lo creo. Y al final de cuentas, pues creo que es un trabajo proactivo, ¿no? O sea, es un ganar-ganar que no beneficia a nadie el hecho de, pues como dices tú, de que ellos puedan hacer lo que quieran. Ok. Jaime, ¿algo que quieras comentar sobre esto antes de pasar a otro tema, tal vez? Sí, exacto, que por competencia de mercado, si estás dando un servicio al público, te tienes que sujetar a leyes de competencia. Si tu servicio no fuera abierto a todo público para que cualquier persona pudiera llegar, y llegar y contratarlo, tendría que haber una regulación en donde pues nada más vendo lo que yo... O sea, sí es un tema complicado de nada más vendo lo que yo hago, lo que yo produzco, que pueda haber alguna tienda Tú lo hablabas con HBO, pero lo podemos trasladar a alguna tienda. Yo tengo una tienda Nike en donde yo solo quiero vender Nike. No quiero vender Adidas, ni quiero vender Puma, ni ninguna de esas otras, ¿no? Entonces, si tú estás dando un servicio al público y estás ofertando de varias, ya estás ofertando de varios competidores, entonces ya tienes que dar apertura a todas las personas que quieran vender en tu establecimiento, al público. Ok, y por ejemplo, ahorita hablaban algo que yo encuentro muy interesante y lo empezó mencionando Alejandra, y es precisamente acerca de la diversidad y de la variedad. Efectivamente, el mexicano es el público, creo que, no me acuerdo si somos el cuarto o el quinto mercado a nivel mundial que más consume cine. En algunos casos creo que estamos solo después de Estados Unidos, obviamente pues también en la India y China son mercados importantes, China particularmente ha estado creciendo. Sin embargo, cuando vemos concretamente los resultados de la taquilla el fin de semana, tenemos, bueno, sorpresa, algo de Disney en primer lugar. Ya lo platicábamos que Disney cuando marca territorio pone de repente a los demás un poco en aprietos porque tienes que ver cómo poder competir contra alguien que las exhibidoras concretamente, pues le van a dar mayor prioridad porque pues tal vez es lo que más gente quiere ver. Entonces, pues tenemos que Disney tristemente ya hace un manejo muy... Híjole, muy, muy controlador tal vez del mercado. Ahorita quiero hablar más de eso, pero antes vamos a ver cómo vamos en la taquilla concretamente en México. Y estamos hablando de ingresos. Tenemos algo de Disney, luego tenemos algo animado con Los Locos Adams, una nueva versión que no entiendo los casts, el casteo por ahí, el Bromas, el Joker, el Guasón, como se le conoce en México. Está en tercer lugar, que se ha logrado mantener, pero pues también es una película independiente de estudio, pero con gran proyección, pero bueno, se ha mantenido. Zombieland, que se estrenó esta semana en cuarto lugar. Después ya tenemos algo que es poquito más de variedades, porque todo esto es o reiteraciones o secuelas o están ubicados dentro de un universo. Ahora pasamos bien a los siguientes lugares. Tenemos Estafadoras de Wall Street, que le fue súper bien. Jaime nos hizo favor de mandarnos reportes desde Toronto, precisamente sobre expectativas de la cinta. Después tenemos Gemini Man, que tenemos una estrella conocida por ahí, pero no viene de algo de secuela. Hasta el lugar séptimo tenemos algo de cine mexicano. Y bueno, ya tenemos lo que vio, cambió todo. Tenemos Inesperado, perdón, en el lugar número 8. Terror a 47 metros, El Segundo Ataque, que viene siendo una segunda parte. Y Un Amigo Abominable, una cinta animada para toda la familia. Estos son los resultados que tenemos recientemente. No necesariamente son representativos de lo que pasa en taquilla todo el año. O sea, hay veces, cuando fue Avengers, pues ahí tenías los números como que súper súper saltados. Sin embargo, Perdón, Dan, es que ni siquiera son representativos de esta semana, ¿sabes? A ver, desarrolla. Sí, estamos solo viendo el top 10 de la taquilla de una empresa que se llama Comscore. Ajá. Olvídense de la Canacine copia y pega. Ajá. La Canacine se encarga de copiar la información y pegarte los 10 primeros lugares, pero no está siendo representativa de lo que está sucediendo este fin de semana en la cartelera comercial mexicana. Primero, ahí no te está diciendo en cuántas salas se exhibió Maléfica. Maléfica se exhibió en 2,400 salas. Ajá. Este fin de semana. Hace rato Ale decía mil. Fueron 2,437 para ser exactos. Sí, o sea, fueron no, casi mil complejos cinematográficos, pero 2,437 salas en todo el país. Los Locos Adams se estrenó en 2,220 salas. El Joker o el Guasón El Bromas. Chuponcito. ¿Ese? Chuponcito se exhibe en este fin de semana en 1,637 salas. ¿A dónde voy? En la República Mexicana existen 11,000 salas comerciales. Y estamos analizando en estas tres películas de las que acabo de hablar, estamos analizando el 40, ni siquiera estamos llegando al 50% de las salas de las salas en el país. Estamos, si no me equivoco, por ahí del 40 y tantos%. Sí, son como 6,000 pantallas las que tienen en conjunto estas tres películas. Ya es exacto. Entonces, y tenemos un registro de 11,000 pantallas, pero son pantallas. Tenemos más de 7,000 complejos cinematográficos. Y es ahí donde nos tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos los números, porque no es lo mismo sacar un promedio por pantalla que un promedio por complejo. es casi imposible saberlo por pantalla, porque en el día a día el gerente del cine dice, pues le voy a dar a Guasón, todavía creo que puede tener dos pantallas y se la doy extra. ¿A quién se la quité? A películas nuevas independientes que estoy viendo el viernes. Vi que mi venta de boletos era terrible, entonces se la quito el viernes para dársela a otra película. Entonces, este tipo de manejos durante el fin de semana hacen que cuando llegamos al lunes y vemos lo que nos Canacine puso de copiar y pegar, pues no está representando absolutamente nada, no nos está diciendo cómo se desempeñó cada una de las películas este fin de semana. Quiero rápidamente, si me lo permites, dar... No, no, ni creas, no, adelante, ya sabes, es tu programa. Dar lo de los estrenos. Olvidémonos de las películas que ya habían estrenado, como Maléfica y como Chuponcito, y vayámonos a las películas que estrenaron este fin de semana. Yo tengo en el estreno, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 películas comerciales estrenadas este fin de semana, sin contar el Festival de Cine Morelia, que de repente tuvo películas que solo exhibieron en un solo lado, porque el festival es una sola copia, una sola exhibición, ni exhibiciones especiales que sí hubo durante el Festival de Cine Alternativo, ahí mismo en el festival, no. Nada más 11 películas comerciales estrenadas este fin de semana. Primer lugar en promedio por complejo cinematográfico, Los Locos Adams. Ese fue el número uno. Uh-huh. El segundo lugar, Zombieland, con 434 personas en promedio asistente por complejo. O sea, es un promedio. Tercer lugar, el bodrio ese que, bueno, está bien, no voy a hablar mal de una película que no he visto, pero pues no voy a ver la de Inesperado, la del aborto esta de Eduardo Verástegui. Esa fue el tercer estreno más importante de este fin de semana, con 425. Cuarto lugar, Estafadoras de Wall Street de Diamond Films, de donde es Alejandra. Entonces, de todos los estrenos, cuando nosotros pensamos que Estafadoras había quedado en el de la Canacine, ¿cuánto? Que eran 14.1. Lo importante es que por complejo cinematográfico, Estafadoras de Wall Street hizo 358 personas. Ese es el dato relevante, no los 14 millones de pesos. O sea, por supuesto, esos van directo a las arcas y ya cada distribuidora tiene su negociación. Pero para nosotros como industria, en esto que estamos hablando, lo importante es la gente que se metió a ver la película. ¿Cuánta gente entró a ver esta película por cada uno de los complejos en donde se exhibió? Y ya vemos que películas como una cosa que se llama El Triunfo de Vivir, quiero comparar Los Locos Adams, 1176, y El Triunfo de Vivir, que fue el último lugar, que nadie había oído hablar de esa película, quedó en, tuvo 16 asistentes por cada complejo. Si no me equivoco, estuvo en 3 complejos cinematográficos. Entonces, esas son las cifras que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo se desempeñó el estreno de las películas este fin de semana. Y un último detalle, perdón, antes de pasar contigo ahorita, Alejandra, y revisando, bueno, estuve ilustrando un poquito a los que nos están acompañando en video. Por ejemplo, la cartelera del día de mañana en Cinépolis nos ayuda a ver esto. Cinépolis Universidad, que es uno de los complejos más fuertes y más grandes, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y puedes ver, ok, sí tenemos alguna diversidad. Tenemos el caso de Sala de Arte con una proyección de una película. Estafadores de Wall Street en una sala con horarios más o menos repartidos. El Lagrimita también ahí está, Inesperado también, pero también aquí es donde uno puede ver, sin necesidad de ir a revisar concretamente los números de taquilla, la cantidad de asistentes, que son cifras que nos mencionaba Jaime, más especializadas y que son un poquito inaccesibles para el público en general, pero obviamente aquí uno empieza a ver tendencias de mercado en base a la cantidad de proyecciones, a la cantidad de horarios y sobre todo el idioma, para los que están chillando de que no me ponen mi película en inglés, pues es porque la gente va a ver más la película en español, mi chavo, o sea, esto también es negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, Proyecto Géminis ya va de salida, está más muerta que mi carrera como bailarín del Bolshoi. Pero curiosamente también ayuda a reflejar un poco. Y nada más, ya para redondear este dato, agarrar la de Cinépolis, perdón, la de Cinemex aquí, porque efectivamente están marcaditas aquí con la raya lo que nos ilustraba Jaime, lo que nos mencionaba. La cantidad de estrenos que hubo este fin de semana fue abrumadora. Y creo que fue un poco fuera de lo normal, ya que usualmente son de 3 a 5, creo, a lo mejor yo estoy mal, estrenos por semana. Mal. Estoy muy mal, demonios. Qué bueno, es para que me corrijas, Jaime. ¿Cuántos son por promedio? El promedio ya es de inclusive 7 estrenos por semana. Este sí fue un fin de semana excepcional porque fueron 11. Okay. Pero ¿sabes qué? También todo el mundo ahorita estamos en el atasque de hay que estrenar porque se acaba el año, vienen los Óscares y hay que terminar. O sea, también ahorita se vienen meses así. O sea, estos últimos 2 meses yo creo que vamos a tener estrenos cada fin de semana grandes de 10, 11 películas, así cada fin de semana. Dios santo. Una pregunta, Ale, y tal vez me voy a salir ligeramente de tema, pero bueno, tenemos otra cuestión que dentro de los mismos complejos cinematográficos también se está aprovechando y tenemos proyecciones de televisión, porque no hay otra manera de hacerlo. Digo, yo vi episodios de Game of Thrones en salas de cine, y tal cual era, conectaban el decodificador de cable a la proyección y pues la imagen se veía pinchísima, pero pantalla grande, qué emoción. Pero por ejemplo, la exhibición dentro de estos mismos complejos de partidos de la NFL, que ahorita estamos en temporada, ¿tiene algún efecto en el manejo de la proyección de salas? ¿O no, nada que ver? ¿Te refieres a competencia? O sea, en el sentido de que les esté cerrando posibles ventanas de exhibición, pues simple y sencillamente porque tal vez el complejo decidió, pues saco más con un partido de fútbol americano que una sala que pudo haber sido aprovechada por un mercado de cine de variedad, llamémosle así. Claro. Probablemente no directamente a distribuidoras medianas, grandes, independientes como Diamond o como lo es Corazón. Creo que ese tipo de cosas afectan a distribuidoras más pequeñitas como un Alphaville, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, al final del día, pues sí, sigue siendo un espacio que alguien pudo haber ocupado, sí, ¿no? Que haya tanto impacto no lo creo, porque pues por lo general son eventos especiales que son un día específico, en un horario específico, que no suelen afectar tanto. Ok, ya. Sí, es que tenía la duda, porque de repente, perdón, me pongo ahora, curiosamente, los que siempre critico son a los mártires del cine nacional, marca registrada, porque son los que se quejan siempre, pero curiosamente, con cierta razón, sobre estas limitantes. Ahorita nos estaban mencionando precisamente, por ejemplo, del hecho de cuando Cinépolis está, pues no invadiendo espacios, pero sí pues tratando de manejar una línea tal vez un poco más directa en el sentido de que ellos también ya hacen distribución, y de repente pues sí, obviamente ellos van a estar no bloqueando o sí dando preferencia, que es lo que mencionamos al principio, pero pues de repente son cuestiones que hacen que sea un poquito más complicado. Pregunta, porque ahorita vimos en el mercado, vimos una película de cine nacional, y ahorita que estoy hablando de Los Mártires del Cine Nacional, fuera de videocine, ¿en realidad hay alguien que pueda hacer buena distribución de cine en México en este sentido y que no se vea tan afectado? ¿O en realidad todos están más jodidos que En cuanto a películas mexicanas? En alcance y distribución, por ejemplo. Pues el caso particular de videocine es, yo creo que la cantidad de impactos que tiene. No olvidemos que videocine es parte de un consorcio gigantesco que es Televisa. Entonces, de entrada, para ellos es mucho más fácil vender una película. ¿Por qué? Porque pues ya cuentan sin necesidad de invertir casi nada, promoción, ¿no? De sus películas en todos los programas de Televisa, radio, televisión, en sus plataformas de internet y demás. O sea, sí genera un impacto, sí, creo que sí. Y vaya, creo que sí, parte del éxito que ellos han tenido es justamente eso, ¿no? O sea, que literal toda la película que distribuye videocine es película que ves en todos lados, ¿no? Y que ya manejan esta fórmula que es, que todo el mundo conocemos con actores de fórmula que ya sabemos que van a vender, ¿no? Ahorita en el caso de que estrenaron Un Papá Pirata, ¿se llama? Con Miguel Rodarte. Bueno, yo creo que sería creo que es el estreno más bajo que han tenido en todo el año. Ahí sí, particularmente, digo, yo en mi caso yo no vi tanta promoción, no sé, a lo mejor no puse tanta atención, pero no, yo creo que, o sea, ya ha habido casos de éxitos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Diamond, que ellos estuvieron, ¿Qué culpa tiene el niño? O la de Me asusto, me gusta, pero me asusta, que fueron éxitos de taquilla. Vaya, no influyó realmente la distribuidora. Yo creo que más bien son fórmulas, y pues sí, que obviamente que Videocine le trae un monstruo, un conglomerado atrás, que es Televisa, que pues siempre ayuda, ¿no? Ok. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí ya, después de estar con... Perdón, yo tiendo a ser muy disperso y me encanta hacerla de emoción para abarcar muchos temas. Pero vamos a hablar ya concretamente, a menos que Jaime tenga algún otro comentario. ¿Jaime? No, te escucho. Pausa dramática, no, ya. Vamos a hablar concretamente sobre la labor y ahora sí ya casos concretos, lo que hace Diamond Films. Ahorita estamos viendo y concretamente ya tenemos un lanzamiento que ahorita vimos cómo le estaba yendo precisamente en manejo de cartelera. Pero sin embargo, no sé si nos puedes platicar un poquito, Ale, acerca de, por ejemplo, lo que se hace en el manejo. Precisamente ya vimos el panorama, que en realidad creo que eso fue toda esta primera parte, el cual puede ser competitivo, desolador, no quiero usar esa palabra, pero al final de cuentas hay quien lo puede interpretar de esa manera. Pero sin embargo, dentro de esto creo que Diamond ha logrado encontrar algunos nichos, algunas oportunidades que ha estado logrando aprovechar. Caso concretísimo, y ahorita la tenemos en cartelera y en primer plano, Las Estafadoras de Wall Street. Obviamente es una cinta que a final de cuentas no te va a poder competir con una Maléfica, si nos vamos como que de... Y son personajes femeninos fuertes y queremos irnos a esos clichés que son muy ambiguos en realidad, pero que sin embargo apela a cierto tipo de público. Claro, es otro target. Exactamente. Entonces, ¿podrías platicarnos poquitito tal vez acerca de, por ejemplo, el manejo, la selección precisamente tal vez de películas de mercado o incluso de ventanas? Porque también hablabas hace rato que tal vez en la venta de derechos de distribuciones de otros lados, otros medios, en realidad está el negocio, ya que tal vez por acá se está reduciendo. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Ale? Bueno, pues en el caso particular de Diamond Films es un poquito diferente. O sea, nosotros somos una distribuidora internacional. O sea, tenemos presencia en toda Latinoamérica, en México, en España y creo que me parece Portugal, ¿no? O sea, es una distribuidora que inclusive nuestras películas mexicanas, estrenos mexicanos como Mamá se fue de viaje, Polvo, que está próxima a estrenarse también. Son películas que también se distribuyen en Latinoamérica y que, bueno, pues siguen siendo ventanas para nosotros importantes, ¿no? La selección de las películas, bueno, pues casi, digo, no es mi papel esa parte, ya eso ya lo hacen los dueños, pero, bueno, pues nosotros vamos pues a los mercados, ¿no? Los mercados internacionales que ya conocemos, a los festivales, revisamos qué películas creemos que pues tienen potencial. Hay muchas películas que se compran desde el guión, desde el director, ¿no? O sea, que sabes, oye, pues la dirige fulano de tal. Por ejemplo, en el caso de Scary Stories, que fue la producción de Guillermo del Toro, sabíamos que era una película de Guillermo del Toro. No había, cuando se adquirió la película, ni siquiera sabíamos quiénes iban a estar. No teníamos ni siquiera una imagen de lo que podría ser, ¿no? Pero confiamos en esta fórmula de que, bueno, a ver, es Guillermo del Toro, sabemos que es una producción de calidad, ya Diamond Films había trabajado con Andrew Bredal en La Autopsia, se me fue el nombre de esta película, conocíamos al director, ¿no? Entonces, muchas veces es literal arriesgarte, no es como que vayamos con una fórmula segura, sino que muchas veces tomamos el riesgo porque decimos, bueno, pues creo que esta persona que ya conocemos, que conocemos su trabajo detrás y demás, pues no, tomamos el riesgo. En el caso, bueno, ya a la hora de venderla, pues es desmenuzar la película, ¿no? Ahorita lo que mencionaban de estafadoras, pues, o sea, los números que vemos ahí para una película mediana al final del día no parecían ser tan malos. Para nosotros, pues sí fue un pequeño golpe porque sí quedamos 17% abajo del estimado que teníamos. Evidentemente, pues películas como Maléfica influyen, como La Familia Adams influyen, porque pues, la cantidad de pantallas que tienen es otra clasificación, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta para que la gente entre al cine, es un factor importante. Y bueno, ¿no? O sea, nosotros para trabajar una película, pues siempre tratamos de ver las fortalezas y debilidades de cada una, ¿no? En el caso concreto de Las Estafadoras de Wall Street, es que pues sabíamos que tenía un cast conocido. Jennifer López es una persona, es una actriz que vende y vende muy bien. Pero pues también sabíamos que era una historia fuerte. No recuerdo ahorita bien, creo que tiene clasificación B15, con riesgo de que pudo haber sido C. O sea, sabemos también el potencial que tienen las películas y es por eso, o sea, a partir de ahí es que nosotros decidimos cuántas pantallas es lo ideal con las que podemos salir. En este caso fue una película mediana que salió con 500 pantallas, un poquitito más que lo que salió Zombieland. Y bueno, en concreto, pues son como las vertientes que nosotros tomamos para poder trabajar una película. Y creo que tiene que ver, y me gustaría que pasáramos ahorita contigo, Jaime, algo de lo que tú nos mencionabas, precisamente porque tiene, y lo hemos mencionado en su momento en el caso de Cine Caníbal, que es un caso muy interesante cómo lo manejan ellos, porque ellos tienen sus fanses, y son los cuales yo solo voy a ver películas de arte porque Cine Caníbal tiene el sello de garantía, y bueno, ya lograron construirse una reputación de esta manera, pero curiosamente creo que han logrado manejar en el sentido de que, ok, manejo 50 copias a nivel nacional, por poner un número que es aproximado, pero que sin embargo ahí aumentan los números por sala, que curiosamente está la cuestión en parte de lo que mencionamos ahorita. Sí. ¿Nos podrías hablar un poquito más acerca de eso, precisamente sobre la importancia? Y un caso bien concreto, ahorita estaba revisando los números de Hustler, ya vimos los números que tiene concretamente en México. Tenemos actualizado en The Numbers, que nuevamente son fuentes oficiales, si quieren algo como Rentrack les da mucho, mucho mejor seguimiento. En Reino Unido le fue de maravilla. Ale, dime que ustedes la estaban distribuyendo también en Reino Unido, porque ahí sí le fue súper chingón. No. ¡Oh, demonios! No. Seguido de Australia, Rusia, Holanda, Francia, México. Curiosamente a México no le va... Digo, aparece en la lista. Ojo, porque también es cómo estamos comparando y es al punto que quiero que pasemos ahorita. Precisamente sobre los números que tienen, tienden a ser mayor relevancia. Jaime, tú ya nos hablabas sobre los números de personas por sala, ¿no? Personas de asistentes concretamente por función. ¿Cuáles son algunos de los otros números que en realidad vale la pena ponerle atención y no necesariamente los números de taquilla? O como ahorita te digo, aparecemos en el número 6 de distribución de esta película y en realidad eran 7 los países, pues no es tal vez muy alentador. Son más, pero bueno, los números depende de cómo se interpreten. Jaime, ¿nos puedes contar un poco de esto sobre los números que en realidad son importantes? Sí, creo que no está mal que nos fijemos en la taquilla. Semana a semana creo que lo más importante no debería ser el top 10, sino el top 10 con relación a la cantidad. Entiendo que de dinero, pero podemos ver el número de asistentes que tuvo cada una de las películas, pero creo que la Canacine debería estar mejor informando sobre los estrenos de la semana, cómo le fue a los estrenos de la semana, y que además hiciera un apartado especial cómo les fue a las películas mexicanas en exhibición en la semana. Y no nada más pues del 1 al 10 copio y pego la cantidad de personas y la cantidad de dinero que generó la película. Creo que sería bueno que se aportaran más datos como la cantidad de pantallas en donde se exhibió, la cantidad de cines o de complejos cinematográficos en donde se está exhibiendo la película. Hay muchas cosas que se pueden reportar semana con semana. Creo que sería importante además resaltar cuánta gente fue al cine en total este fin de semana. El total de todas las películas de todo lo que se está exhibiendo. La taquilla de este fin de semana fue de 229 millones de pesos, el acumulado total. Y depende de la película en exhibición, depende del estreno. Cuando se estrenó el Joker, si no me equivoco, debe tener 3 semanas, ¿no? Entonces, 4, estamos en la cuarta semana. Entonces, oye, otra cosa que perdón, que te interrumpa, sí, antes de que se me vaya. Mientras yo busco. Creo que hay otra cosa que no estamos tomando en cuenta y es los formatos con los que se estrenan las películas. O sea, no olvidemos que el formato equivale también a un ticket price, ¿no? Que era lo que platicaba hace un momento, que en promedio el ticket price está en 70, 80 pesos. Pero cuando una película se estrena en formatos como Maléfica, por ejemplo, que se estrena en 4D, que se estrena en IMAX, que a veces se estrenan en 3D, pues son boletos que aumentan su valor a 140, 150 pesos muchas veces, y que eso incrementa la taquilla, que muchas veces a lo mejor dices, bueno, pues se metieron 200 personas, no me checa porque hizo tanto dinero, ¿no? Es que hay que considerar siempre también el formato en el que se estrena. Igual los VIPs, los platino, todo eso son variaciones y que también tenemos que considerar para poder medir el resultado final de la taquilla. Una pregunta ahorita que lo mencionas, Ale. Es algo que yo he mencionado, pero obviamente yo lo digo así como que de bote pronto porque es algo que me suena lógico. Y es algo que, por ejemplo, Cinemex tiene, digamos que tres variedades de pantalla en base a costo más recurrentes. Sin importar el formato, si es 3D, 4DX o esas madres, el rascahuele. Pero sí tienes, por ejemplo, el Platinum, el Premium y la sala regular. Sala regular entra dentro de los precios que tú manejabas. Uh-huh. Y había un factor, por ejemplo, en cines en la Ciudad de México, como en ciertos cines, se me fue el que está por en la Roma, Insurgentes, exactamente, donde pues desde que le hicieron la remodelación, ese era uno de los cines característicos, Casa del Fico, en varias proyecciones, etcétera, donde pues ya nomás tienes la sala de medio pelo, de mayor pelo, y curiosamente ya son salas que en lugar de ser de 40, 50 asistentes, son de 20 aproximadamente, 20, 26, en los cuales estás pagando no los 70, no los 80, sino 100, 110 pesos, 100 o 110 pesos en promedio, pero curiosamente tenías la selección de las películas que en otro lugar son las de sala de arte o llamémosle como son, las que no son para todo público. Entonces ahí ¿hay injerencia por alguien más o literalmente son las exhibidoras las que deciden, sabes qué, esta película pues sé que más bien le voy a recuperar con pocos boletos o mayor precio, o ustedes pueden tener cierta injerencia en ese sentido? Sí, o sea, en el caso de los cines, sí, evidentemente nosotros al momento de programar una película, sí pedimos, por supuesto, estar en los cines más importantes, ¿no? Uh-huh. Tenemos un top de cines, tanto Cinépolis como Cinemex, que sabemos que son los donde más va la gente, ¿no? En el caso de Cinépolis, sus tres cines más importantes es, en primer lugar, Forum Buenavista, Universidad y Perisur. ¿No? Uh-huh. Son los tres cines más importantes. En el caso de Cinemex, Delta es el cine más importante. Me parece que Antara también. Y no recuerdo cuál era el tercero. Pero bueno, o sea, siempre buscamos estar en esos complejos, ¿no? O sea, sí, injerencia como tal. Pues sí, o sea, tratamos de, ¿no? Uh-huh. Al final del día. Son solicitudes, es más bien como el wish list o preferencia, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Y lo peleamos, tratamos siempre de pelearlo, si es una batalla campal, que la verdad, la gente de ventas, pues sí se avienta ahí sus rounds de, oye, por favor, ¿no? Hay muchas veces que hay que rogar y suplicar, pero sí, o sea, tratamos siempre de estar en esos complejos, y pues ya evidentemente el ticket price, eso sí, pues lo delimita el cine, ¿no? También hay que tomar en cuenta que pues el valor o el precio del boleto pues sí depende también de la zona en la que está el cine. Claro, claro. Sí, no es lo mismo y también eso se refleja obviamente en el resto de la República. Casos muy concretos donde tengo información de primera mano, en León, Guanajuato concretamente, dentro de la cantidad de complejos cinematográficos, pues ya resulta que si quieres ver una película en su idioma original, pues efectivamente pues ya tienes que irte a la sala VIP que está en... ¡Ay! Mi carnal está conectado en línea, malpensante en Twitch, mándame el mensaje si me acuerdas. El cine donde tienes que ir allá en León para verlas en idioma original, porque en el resto de las salas está únicamente en español, ya no puedes ver prácticamente nada, pero también obviamente allá los costos son mucho más baratos que en una Ciudad de México, en un Monterrey, en un Guadalajara, que obviamente son los más altos, pero bueno. Jaime estaba buscando un número, no sé si ya lo encontró. Sí, ya lo tengo. A ver, por ejemplo, el día que se estrenó Guasón, Joker, la asistencia total de absolutamente todas las salas, todos los complejos, todas las películas, fue de 5.8 millones de personas. Este fin de semana fueron al cine 4 millones de personas. Ahí ya tenemos primero una disminución de 1.800.000 personas menos en el cine, ¿no? Ese dato número uno. Dato número dos, la cantidad de dinero, no nada más la cantidad de personas, sino cuánta lana. Para el estreno de Joker fueron 343 millones de pesos. Para este fin de semana que no hubo estreno de Joker fueron 229 millones de pesos. Entonces ahí ya estamos viendo este asunto que Alejandra hablaba del precio del boleto, del promedio del precio del boleto. La proporción no es igual entre la cantidad de personas y la cantidad de dinero ingresado. Cuando se estrenó Joker, la gente fue a más salas y fue a salas más caras. ahora este fin de semana la gente no solo fue menos al cine, sino que además fue a salas menos caras. Entonces no había tanto 3D, no había tanto 4DX, porque no nada más, tú hablaste tres formatos, la verdad es que son muchos más. Sí, son muchos más. ¿No? Entonces, este tipo de cosas, de los números que este resumen que manda Canacine, copia y pega Canacine todos los lunes, no refleja, no te habla de la industria, si está sana la industria mexicana, si a las películas mexicanas les está yendo bien, si la gente está yendo a ver cierto tipo de cine mexicano. Ya lo habíamos platicado, lo hemos platicado varias veces, a la gente no le gusta en general el cine mexicano independiente, artístico, con ciertos valores de producción. La verdad es que al aficionado al cine mexicano solo le gustan las comedias. Estas comedias, sin mencionar nombres, pero pues estas comedias van. Que me ha tocado, o sea, yo he trabajado comedias en donde pues no hay un mensaje ulterior, no hay algo que, un mensaje que quieras dar, algo, un valor extra en la producción, en el guión, no lo existe, y son películas que lo que único que les interesa es generar dinero, porque son la típica comedia romántica, con un desarrollo muy plano, muy lineal, un resultado final que todos lo conocen, todos sabemos perfectamente bien en dónde va a terminar esta película, ¿no? Pero también ahí tenemos una cuestión y, bueno, estamos a punto ya casi de pasar a las conclusiones, antes de terminar este programa. Pero hay una duda, Jaime, y también Alejandra, no sé quién me puede iluminar un poquito. Porque también tenemos, hablamos de preferencias. Ahorita tal vez hablamos de la animadversión que tiene el mexicano. A menos que tu director sea Cuarón o a menos que tengas de talento a Martí Gareda. Por cierto, mañana en Cinevértigo, que ya va a estar abierto para todo público. Ahí no le digan Ernesto Díaz Martínez porque se me infarta si le digo que ya va a ser para todo el mundo. Vamos a hablar concretamente del talento femenino en la industria mexicana y cómo sí son taquilleras. Vamos a hablar de casos como desde Lola la Trailera hasta Martí Gareda para que vean que sí tenemos, hay trayectoria, pero también son figuras construidas. Pero sin embargo, en México hay una animadversión en general hacia el cine mexicano, a menos que te apellides Cuarón, Del Toro o alguno de esos directorcetes que están dirigiendo más bien en el extranjero, porque en México pues la neta no se da. Sin embargo, y ahí vamos a la pregunta, en México hay una preferencia muy marcada para el cine de horror y sin embargo casi no tenemos cineastas mexicanos que manejen este género. ¿Hay una desconexión creo que ahí o estoy en drogas como siempre? Yo creo que el cine de horror no es algo fácil de hacer, ¿eh? O sea, de entrada creo que no es algo fácil. La comedia es mucho más sencilla porque ya son, repito, creo que hemos estado trabajando con fórmulas. En cuanto al mercado de cine de horror, creo que sí está completamente dominado por el mercado extranjero en ese caso. Y sí, o sea, el público mexicano tiene sus preferencias, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que el género más popular en México es la acción, seguido del terror y la animación. Y hasta el último, la gente prefiere ver los dramas, ¿no? Y eso es ya sea cine mexicano o cine extranjero, ¿no? También inclinado un poco más hacia el formato doblado al español que subtitulado. Por eso que vemos mucho en provincia o en cines de estos populachones que la mayoría de las películas exhibidas están en esos formatos. No sé, Jaime, ¿tú qué opinas? Primero, les dijiste provincia y se me van a ofender re feo. No, ay, bueno. Los de provincia. No lo digo. Los de provincia son bien persignaditos. Oigan, yo soy orgullosamente rancho de provincia, entonces, y me va la mano de lo que digan. Sí, güero de rancho, Ah, y rápidamente comentarios, en León, Guanajuato concretamente es el complejo de Altacia, ya nos dejaron los comentarios, que es donde les mencionaba que solo puedes ver en su idioma original y pagando más, ¿no? Pero sí, así se las gasta uno en provincia, de veras, ¿eh? Es que eso es lo que pasa, hay películas que sabemos perfectamente bien que no van a hacer mucho dinero y los exhibidores lo saben y dicen, bueno, órale, no vas a hacer muchos asistentes, pero a los asistentes que quieran ver esa película, les voy a tratar de sacar la mayor cantidad de dinero exprimirlos. Posible. Exprimirlos. Exprimirlos al máximo. Por eso hay cine, ese cine de arte, ese cine de culto sale más caro. Y eso hace que haya películas que diga, que diga la gente, no, pues me sale más caro. Nada más me lo voy a encontrar en Cinemex Casa de Arte, en Reforma, o en Reforma 222, o en algún lugar en Polanco, o en San Ángel, o en Santa Fe, y que entonces las películas, exhibes películas que se supone son de un valor de producción más fino, más elevado, con un guión mucho, muy especial, y las mandas a esos cines y truenan. Y entonces, ¿qué es lo que le dicen? Uy, no, tu película chafeó en la primera función, mejor metí otra vez Joker, que también es cine intelectual, ¿no? Perdón, sí. Y pues mejor hago Joker, que tengo cine intelectual, este cine donde hablamos de trastornos psicológicos y mentales de la sociedad contemporánea, pero ni tan contemporánea porque está en los 80s, y entonces ya encontré cualquier justificación idiota para meter a una película que es un cine 100% comercial en una sala de cine de arte, y no funcionó, y con eso a decir que el cine mexicano no funciona en ese tipo de complejos. Sí, y entonces, yo voy y te digo, oye, ¿sabes qué? Que yo quiero salir en Universidad o en Perisur con mi película mexicana, y el otro te dice, no, esas películas ahí no funcionan. No, y me imagino que tristemente no se puede hacer una negociación. Digo, estoy especulando, obviamente ustedes ya se lo saben y me van a cachetear y me van a decir, no, estúpido, así no se maneja la industria. Pues mira, yo, por ejemplo, yo Cinépolis, a ti, mira, no te pido que me pongas mi película. Yo, Daniel Campos, que hizo mi primer película de horror, porque me atreví a decir, salió horrible, pero quise una película de horror. En Universidad, nada más déjame una función, no me dejes la película en todas las salas, pero déjame la de las 4 o la de las 6 o la de las 8, o sea, horarios comerciales. Obviamente te van a mandar mucho a la goma, ¿no? Porque pues también son, claro, son los te detalles. Te van a mandar a la goma, pero fíjate, hay cuotas, por ejemplo, hay cines como Universidad, en donde no nada más es importante salir tablas. Si en Universidad no llegas a cierto porcentaje mayor al 70-75% de audiencia en tu sala, de inmediato vámonos. Y no te estoy hablando de que inmediato para la segunda semana de exhibición. Te estoy hablando de inmediato para la tarde. No, para la tarde. No, para inmediato. Si en la función de mediodía del viernes del estreno no tienes un porcentaje, un promedio mayor al porcentaje que tiene esa sala esos días, el gerente del cine te va a sacar. A menos de que haya un acuerdo como Cinépolis, otra vez Cinépolis Distribución nos tiene, en donde dice, puede ser que tenga un promedio menor. Yo estoy arruinando todas mis posibilidades de trabajar con Cinépolis Distribución en el futuro. Si ya hay un acuerdo previo en donde dicen la película la vamos a aguantar para que la película funcione, la película nomás no va a funcionar. Así sea la película más nominada en la historia del cine libanés, como Cafarnaum, ¿no? Nada más un pequeño disclaimer, cualquier comentario que puedan encontrar, estamos en Chorros y Palomitas, cualquier comentario que esté dicho en contra de Cinépolis, pueden decir que es Dan Campos el que lo dijo, yo me hago responsable por eso, ninguno de los invitados tiene nada que ver, están leyendo un script que yo les di, yo de hecho no voy ni a cubrir sus festivales culeros como el de Morelia, ahí lo dije en voz alta y perdón, en todo público. Ya tienes que decir por qué no fuiste al festival de Morelia y por qué odias a Cinépolis. Ya lo he dicho en varias ocasiones y no es el primer año que no voy, es que Cinépolis violaron a mi madre y mataron a mi padre. No, es otra cuestión. Vamos a las conclusiones y no tanto una conclusión porque tristemente este es un tema sobre el cual nos da como para seguirle durante varias horas, pero es mejor que lo vayamos desmenuzando poco a poco. Sin embargo, hablemos poquito acerca, por ejemplo, del panorama. Estamos cerrando este año, vamos a cerrar con la película más esperada que tristemente no es de cine retador, no va a ser ninguna nominada a los Oscars, sino nuevamente el gran villano, el gran hacedor Disney con los monopolios. Star Wars es la película con la que vamos a tener grandes grandes expectativas. Todo el mundo cree que es la única película que se va a exhibir dentro del cine. Sin embargo, concretamente, panorama que podamos tener para el año 2020, el 2020 en el cual estamos para allá. En cuestión de mercado, en cuestión de competencia, ¿Hay alguna tendencia hacia la que vayamos? Tendencia en relación a lo que estuvimos hablando, como de que, ¿sabes qué? Es más posible que nos vayamos más bien a mercados alternativos, mercados digitales. ¿Hay alguna especie de luz en el camino? ¿Seguimos con la tendencia que vamos por allá? Si no, ¿o para dónde vamos? Y porque no sé quién quiere empezar, si Ale o Jaime. Ale primero. No, o sea, creo que la tendencia definitivamente sí es irnos a mercados digitales. La competencia está dificilísima, o sea, creo que a mitad de año fue que Disney anunció todos los proyectos que iba a tener y creo que ya con eso tenemos para ver el panorama negro. Digo, en mi caso yo estoy trabajando ya con las películas que pretendemos estrenar en el 2020 y la verdad es que sí está súper complicado. Cada vez es mucho más difícil poder meter una película independiente, una película de arte, cuando tienes competencias así, o sea, es otro año de remakes, es otro año de estrenos fuertes, de superhéroes que no se terminan. Digo, no que esté mal, o sea, pues claro, tienes un nicho y todo el mundo queremos ver, ¿no?, ese tipo de cosas, pero pues también, o sea, para estas alternativas sí es muy complicado poder entrar y poder competir y poder estar a la par de los demás. Okay, Jaime. Para el año 2020, para la siguiente década que empieza además en el 2021, no se dejen engañar por alguien que no sabe engañar. Exacto. La década empieza en el 2021, muchachos. Igual que el milenio, Igual que el milenio empezó en el 2001, no sean tan ingenuos, el milenio no empezó en el 2001. Uno cuenta desde uno, no desde cero. Perdón, adelante. Exacto. Bueno, la tendencia es que en el cine, en la exhibición comercial, en la pantalla grande, solo se van a quedar películas tan espectaculares que representen una experiencia visual distinta para estar en la pantalla grande. Por eso, solo las grandes producciones de Disney, solo las grandes producciones de los distintos estudios como Warner, Universal, inclusive yo puedo vaticinar que Fox se quedaría eventualmente como una productora de contenido para Disney, para estas otras plataformas de las que estamos hablando, y no necesariamente un estudio para cine. Te apuesto que Avatar están pensando seriamente en si la van a sacar con sello Disney o con sello Fox. Yo apuesto a que en una de esas no va a decir 20th Century Fox al inicio de la película. Entonces, exhibición comercial en pantalla cinematográfica solo para grandes producciones. Para este asunto que es el suceso de ir al cine a ver algo especial y a ver algo distinto, aunque sean superhéroes, aunque sean bonitos y aunque sea lo mismo de siempre. Pero vamos a ir a ver efectos especiales, vamos a ir a ver explosiones, vamos a ir a ver cine en 120 cuadros por segundo. Esto es lo que vamos a ir a ver al cine. Todas las otras historias como The Irishman, como películas independientes mexicanas, todas esas las vamos a empezar a ver o en Cineteca Nacional o en cineclubes o en pantallas caseras, en distribución independiente, ¿no? Ese es mi vaticinio, no nada más para el próximo año, sino para la siguiente década. Digamos que es la tendencia hacia donde estamos yendo con esto. Curiosamente, bueno, creo que tienes muchísimas razones. Sería muy interesante luego que habláramos, por ejemplo, es que el caso Fox es una cosa bien impresionante, bien interesante, y bueno, yo considero que es algo malísimo para la industria en general, porque por ejemplo, si yo voy a pichar una película, pues ya dentro de unos años va a ser o voy con Paramount, o voy con Warner, o voy con Disney, ya no puedo ir con Fox, ya no puedo ir con otros como 20 estudios que he estado absorbiendo, pero es otro tema para otra charla. Sin embargo, de lo que sí es tema referente precisamente para esta charla es, si quieren saber más información concretamente acerca de lanzamientos del cine alternativo de ese que deben de estar viendo por parte de Diamond Films, lo pueden encontrar muy fácil en la página diamondfilms.com.mx, donde tienen notificaciones acerca de las siguientes películas, estrenos, más lo que tienen en el catálogo, y también en caso de que quieran información concretamente acerca de distinto contenido, pues yo creo que una de las mejores referencias es Cinextasis MX, donde también tienen información, entrevistas, charlas, una muy buena que publicaron hace poco precisamente con uno de los grandes maestros del cine mexicano, y lo pueden encontrar en facebook.com/cinextasis.mx. Con esto prácticamente estamos despidiéndome, nada más un último comercial, porque tengo que hacerlo. Ya va a salir el primer batch de playeras, unas playeras que yo anuncié a principio de mes, después me las copiaron y solo se hizo mucho ruido hasta que alguien me las copió. Las de Martin Scorsese con dos bonitos diseños que están ahí, los pueden ustedes encontrar, los diseños exclusivos que después me piratearon los culeros. No le hagan caso si ven esta playera roja, es la copia pirata, que es que me da coraje, en serio, porque yo la saqué hace un mes y nadie la peló y de repente ya después hizo famoso. No se preocupen, con esto se ayuda a fondear también precisamente la creación de contenidos alternativos como lo es este programa que estamos teniendo. Y ahora sí, ya me despido. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a los Patreons y desde luego, Jaime y Alejandra, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por su paciencia, Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Dan, como siempre un placer. Un verdadero placer, esperamos vernos próximamente en otro, esperemos que siga habiendo industria y siga habiendo negocio para tener otra charla acerca de esto, yo creo que es el tema final, ¿no? Seguro, sí. Sobreviviendo. Exactamente. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos. El video va a estar disponible, ya está tanto en Twitch. Mañana tendrán los audios descargables. Y recuerden, mañana tenemos otra transmisión concretamente de Cine Vértigo. Y el miércoles en Destripando estaremos platicando con Paul Constant, escritor. Curiosamente nos quejábamos o hablábamos de las películas de monitos, pero el miércoles hablaremos con Paul Constant, escritor de Planet of the Nerds, cuyos derechos de este cómic, de esta genial serie, fueron adquiridos por Paramount casualmente para desarrollo de película. No significa que vaya a haber película, significa que es un proyecto que está en desarrollo. Y pues nosotros ya entrevistamos al artista, ahora vamos por el escritor. Para que vean, gente, acá tenemos buen tracking entrevistando a gente importante. Y bueno, vámonos con los créditos de todos los que hacen posible este programa. ¡Vámonos! ¡Vámonos!